de la mañana, 39 minutos, 10 con 39, venimos con una mañana bastante acalorada. En un rato tenemos también el Saltando el Cerco que nos manda Mati desde el Montecito, desde el barrio San Jorge. Mati, que nos acompaña siempre. En un ratito, en el cierre de hoy, tenemos el Saltando el Cerco. Pero ahora, en este momento, nos vamos a Santa María de Punilla para conversar con Dalila Valdés, integrante de la asociación Sonco Cuntur de esta localidad, referente para conversar sobre temáticas que tienen que ver con pueblos originarios. Ya está con nosotros Dalila. Estimada Dali, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Juan, querido. ¿Cómo andás? Bien, bien, acá estamos. Bueno, ¿cómo ha sido esta semana para ti? Bueno, una semana un poco interrumpida, tuvimos algunas situaciones que nos impidieron venir a la radio en el día de ayer. El frío, básicamente, frío nos sacudió, nos desordenó la existencia. Qué linda helada, ¿no? Sí, qué sí, linda sí. Helada que cayó. Te digo, acá se sintió, teníamos agua afuera en un tacho de estos de 10. Se congeló todo. Era hielo. Se congeló todo. Era hielo. Estuvo lindo. Y bueno, y eso tiene que ver con que se está acercando también la noche más larga del año. Claro, la semana que viene. Es ahora. La sí. Semana que viene. Lo que llamamos también solsticio y que para los pueblos originarios es la fiesta del sol. Así es. Inti Raymi. Así mismo. Así que está lindo para encender las ollas. Aprovechando también la preventa de este libro que está sacando la editorial Come Chingona. Ah, me enteré. Gen, sí. Es la editorial indígena. Y bueno, y esta preventa es de comidas ancestrales, ¿no? Y en tiempos actuales. Bien. La olla de las memorias y la memoria de las ollas. Yo siento que cada uno ahí tiene su secreto a la hora de hacer los guisos, pero claro. Nunca está de más ahí como estas memorias, estos recuerdos de esos guisos bien contundentes para pasar la noche del 21 de junio o del 24 de junio, que como decíamos es la fiesta del sol. ¿Conoces algo, Juan, de la fiesta del sol? Y el Inti Raymi, claro, sí, cómo no. Es el año nuevo, ¿no es cierto? El año nuevo incaico, básicamente. Me parece que algo básicamente incaico. Eso me gustaría preguntarte. ¿Podríamos sostener que los pueblos originarios de Córdoba, los pueblos comechingones, festejaban el Inti Raymi de la misma manera que se hacía en el Incanato? Mira, en realidad los pueblos originarios de esta parte del sur siempre se han llevado mucho también por las estrellas, por las constelaciones. En ese sentido, nuestros amigos y hermanos queridos mapuches, ellos, digamos, siempre han mantenido y han sostenido como nosotros somos mapuches, entonces nosotros tenemos nuestra propia celebración, que es el Huetripantu, que también se hace alrededor del 24 de junio, pero podemos decir que en esta zona de Córdoba sí se mantiene mucho lo que es la cultura andina y del Tihuantinsuyo, que sería este imperio inca que estás diciendo, ¿no? A lo que se refería al sí. Territorio. Y creo que fue el noveno emperador inca Pachacútic o Pachacútec quien comenzó con estas celebraciones que en realidad y tienen que ver con la fiesta del sol, porque claro, imagínate, en estas partes no sé si te ha pasado de celebrar algún Inti Raymi, Juan. Sí, alguna vez me han invitado, sí. Has pasado la noche claro. Y alrededor del fuego, contando generalmente historias. Y es una noche larga, ¿no? Es una noche que uno tiene que estar también preparado porque se dice que es como un renacer también, ¿no? Espiritual, tiene que ver con las cosechas también, con ese agradecimiento que se da a la cosecha del año y esta renovación. Y eso, pasarlo en familia o, bueno, en comunidad, es algo que uno no hace todos los días, por eso también es una celebración muy especial que esperamos, porque en este hemisferio sería el año nuevo de este hemisferio, en donde a partir de esa noche más larga y el día más corto, comienza todo el ciclo de nuevo. Entonces, para lo que es la cultura andina, que sería un poco lo que en Córdoba se... Te digo, en realidad tiene que ver con las constelaciones, con la Cruz del Sur también, pero tenemos un poco de esta celebración porque somos o éramos parte del Tihuantinsuyo, entonces a veces se da, no es preciso si discúlpame, es el 21, discúlpame, pero es del 21 al 23. Discúlpame, sí. Dali, ¿vos me estás diciendo de que la cultura local pertenecía al Tahuantinsuyo? Todavía, digamos, hay es polémica investigaciones. Esa. Sí, todavía hay investigaciones. Consideramos que aquí, si bien en el territorio de Córdoba, bueno, ya se sabe, digamos, que habían prácticas y celebraciones que reunían a todos los pueblos, que éramos nómades también, sí, que esto tenía que ver con nuestra costumbre, ¿no? De ser recolectores también. Más que cazadores, recolectábamos mucho la algarroba y bueno, distintos frutos, y las cosechas a veces también implicaban que nos moviéramos. Entonces habían celebraciones que sí reunía, digamos, a todas las comunidades, las que estaban en distintos territorios, y en esas celebraciones se mantenían ciertos valores, ciertas reivindicaciones, ciertas ideas, y todo tenía que ver también con lo natural, ¿no? Está bien, pero uno, yo te estoy preguntando... Uno ve que las plantas... Sí. No, te pregunto si la fiesta del Inti Raymi, tal como se festeja en el Incanato, se celebraba acá. ¿Eso no está probado? ¿No hay certeza? ¿O vos crees que sí, que tal cual, que el rito se repetía de la misma manera en el territorio? Aunque tenga variaciones. Bueno, en ese sentido, digamos, hay varias versiones también al respecto de cómo ha llegado también el quechua aquí. De que nosotros éramos parte también de el territorio sí, Inca, habría que ver, ¿viste, Juan? Habría que ver bien. Sí. Siento que nosotros replicamos mucho de la cultura andina. Entonces, es muy posible que en ese gran territorio, en donde también, digamos, había una economía, ¿no? que sostenía digamos, a toda la parte de América del Sur, del Abya Yala, si se quiere. Sí. Creo que en esos intercambios también había una cultura muy fuerte. Y bueno, y te digo, tiene que ver en realidad también con esto, con que la fiesta del sol, después de la helada del otro día, yo al otro día veía el sol y para mí era una fiesta, digamos, son estos acuerdos culturales también que nos hacen celebrar por algo que también tiene sentido en lo natural, ¿no? De lo cual somos. Y lo que es el Huetripantu, o Año Nuevo Mapuche, tiene que ver con esto de ese ordenamiento natural en esta parte del hemisferio. La naturaleza se renueva y bueno, yo creo que por eso se comienza a conmemorar. Lo que pasa es que después, ahí es donde cada pueblo, ¿no? Y dependiendo del territorio y comienza a ser de esas celebraciones también lo propio. Por ejemplo, los mapuches, digamos, está el Choique Purrum, que ajá, danza toda la noche, que ajá, toca el trompe, que toca el trompe, y la chutruca. No sé si es este instrumento que va en la boca, que sí, lleva una sola cuerda. Sí, sí, sí. Lo hemos visto en las películas de culturistas. Y bueno, y el cuerno también. Ah, mira, claro. Sí, o si no también... ¿cómo se llama esta actriz? También música, que no es Verónica Condomín. Bueno, Beatriz Pichimalén. Ahora creo que es Anaí Rayén también, hacen música mapuche y bueno, y Custurica, que he tenido el placer de verlo en Ciudad de México. Qué honor, ¿eh? Custurica siempre un maestro ahí de lo tribal. Y bueno, nos preparamos entonces para esta noche, que será la semana que viene, que será del Inti Raymi, que tiene que ver con la renovación, como decíamos. Y porque existe un punto cósmico desde donde se gestiona un estado de renovación física, psíquica, determinado por el regreso del Sol a ciertas coordenadas espaciales, que pasa y da paso a otro periodo de tiempo que desde su inicio está energizado por el momento y por el movimiento lunar. Es la noche más larga del año y cuando llega al punto máximo, se dice que la noche camina de regreso al Huiñou Tripantui. Y este es el momento de un cambio total de la naturaleza, tanto en el cosmos como en la Tierra. Y se sostiene que el momento del regreso del Sol se produce al terminar la noche del 23 de junio, en el instante en el que asoma el Sol en el este, en la Puel Mapu. Y bueno, y ahí tengo que pedir disculpas si hay algún hermano o hermana por mi mapudungún, que es así muy autodidacta. Y bueno, este hecho da paso a un nuevo ciclo de vida, que es cuando se renuevan también las cosechas. Y bueno, una alegría poder celebrarlo también con hermanas y hermanos, tanto al Año Nuevo Andino, como lo celebramos aquí en Córdoba, las comunidades como Chingonas, Anavironas, y Cambiares de aquí del territorio, cuanto a los hermanos mapuches que pueden estar aquí en el territorio o directamente allí desde la Patagonia. Dalí, muchísimas gracias como siempre por tu reflexión y por traernos estas tradiciones. Muy bien, muchas gracias Juan, y que tengan muy buena semana y no se olviden de esta preventa de comidas ancestrales, que seguramente tendrá memorias que nuevas y memorias que recordarán por ahí lo que cocinaban las abuelas, los abuelos. Totalmente. No se lo pierdan para esta época del frío, que viene bien. Y bueno, y feliz Año Nuevo. Así es, la semana que viene nos saludaremos con el nuevo comienzo de nuevo ciclo. Que viene bien. Así es. Un abrazo, Juan. Hablamos con Dalila Valdés, la columna de Pueblos Originarios, en la mañana de Radio Panamericana. Thank you.